Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Carlos Paz, venimos a traer el apoyo y la adhesión a todos los trabajadores de salud, porque la salud es un derecho, y el derecho al trabajo y a la gremiación. La municipalidad como Estado debe garantizar la salud de los ciudadanos y los derechos y la defensa de los derechos de los trabajadores, el derecho a la gremiación, a la libre gremiación. No puede ser que sean precarizados. No puede ser que no se les reconozca un salario digno ni una estabilidad en su trabajo. Por eso, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, le pedimos al Intendente que no demonice los reclamos de la ciudadanía. Tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a peticionar, y eso no nos hace enemigos, nos hace ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro medio. Por eso solicitamos que escuchen a los trabajadores de salud. Son los que están poniendo el cuerpo en primera línea y son los que nos defienden como la salud de todos los ciudadanos. Por eso venimos a pedir sí a la vida, no a la demonización de los reclamos, y sí que nos escuchen. Gracias, seguimos la lucha.